que estoy lejos de tu vida. Ahora me doy cuenta de mi error. Hacía falta separarme de tus brazos para entender que nuestro amor no debió ser. Pero qué tonto fui al jurarte mi amor eternamente. Y te hice creer que serías para mí toda la vida. Pero ya ves, el destino es así y él no miente. Ya no pienses en mí, quiero que seas feliz y que lo sepa la gente. ¿Qué más puedo pedir si todo terminó y esto ya es para siempre? Hoy te pido perdón, pues te recordaré toda la vida. Habla mi corazón en el tono de voz que le conviene. Él dice que te amo, que estarás junto a él y que lo sepa la gente. ¿Qué más puedo pedir si todo terminó y esto ya es para siempre? Hoy te pido perdón, pues te recordaré toda la vida. Habla mi corazón en el tono de voz que le conviene. Él dice que te amo, que estarás junto a él y que lo sepa la gente.